take them home with me in the cracks in the pavement. Yeah, we've all fell there before, and bones built into skeletons. We've all been through that. Buenas tardes, estamos en una nueva temporada de Don de Lenguas. Bienvenidos a todos, es un gusto inaugurar otra vez el programa justo cuando empieza nuestro curso académico. Os habla Iciar Alonso y en el estudio están presentes también varios de los miembros del equipo de colaboradores de este programa. Tengo el placer de saludar a Carlos Collantes. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas ¿qué tardes, tal estás? Bien, aquí estamos. También a Cristina Silvares, que por primera vez se incorpora a este equipo. Hola, buenas Hola, tardes. Cristina. Y a Jesús Baigorri, al que seguramente ya conocen nuestros oyentes, porque es uno de los colaboradores veteranos de este programa. Hola, Jesús. Hola, Iciar. Hola a nuestros oyentes. Pues nuestra intención a lo largo de este curso es presentaros un programa pues marcado por la interculturalidad, por la internacionalidad de nuestros colaboradores, y este año vamos a contar con compañeros profesionales y estudiantes procedentes de un buen número de países. Tendremos colaboradores chinos, turcos, italianos, españoles, por supuesto, pero también colegas que han vivido durante muchísimo tiempo en otros países de nuestro entorno, como son los Países Bajos, como es también Alemania. Y trataremos también de la cultura japonesa en alguno de los programas que van a venir en las próximas semanas. Este va a ser también un espacio virtual, no solo un espacio de radio, porque por primera vez, gracias a Carlos Collantes, que está aquí hoy con nosotros, hemos organizado un pequeño foro de intercambio entre todos los participantes de este grupo y que está abierto también a todos aquellos que queráis hacernos llegar sugerencias, propuestas para desarrollar a lo largo de este programa. Igual es, Carlos podía dar el. A lo mejor dirección. Nos puedes contar sí, cómo, es que ver cómo, cómo va a funcionar este foro, Carlos. El grupo que he creado yo se llama Don de Lenguas 0809 y lo hemos incluido en Yahoo Groups, en este servidor, pues porque yo creo que a petición de los colaboradores, que creo que son ellos los que nos pidieron que creásemos este grupo, más que nada como un foro en el que ellos pretenden darnos ideas sobre lo que van a querer comentar a lo largo de esta temporada. Vamos, nosotros la idea principal que teníamos de este grupo era eso, un foro de discusión de qué cosas podrían resultar interesantes, qué podríamos hacer, cómo nos podríamos organizar, más que nada para eso, para que este programa pues fuese más interesante y fuese llegando más a nuestro público, obviamente. En realidad, la verdad es que este programa, aunque hoy estemos haciendo el programa cero de la emisión de Don de Lenguas, es un programa que tiene ya una cierta trayectoria, llevamos ya varios años haciéndolo, y ha tenido formatos muy distintos según los programas y también en función de cuáles son los participantes y del interés que hay, sobre todo por parte de los alumnos, que en realidad deberían ser en buena medida protagonistas de esta tarea y de su participación aquí. Hemos hecho programas de música de diferentes lugares, hemos hecho programas donde ha habido encuentros políglotas entre distintos, por ejemplo, distintos alumnos Erasmus que han venido aquí y se ha realizado un programa con diferentes idiomas. se han hecho, y esto ha sido una de las características bastante habituales también, se han hecho entrevistas aprovechando la presencia de traductores o de intérpretes que pasen por lo que sea, por la universidad, ya sea que vengan a dar una conferencia o que vengan, por ejemplo, con el caso de los de Bruselas, que vienen en visita pedagógica, pues lo que hemos hecho es aprovecharlos, de manera que hemos procurado que los alumnos intenten hacerles alguna entrevista preguntándoles, pues, no solo por su vida profesional, sino también un poquito, pues, sobre su formación previa, sobre cómo han llegado a la profesión y todas estas cuestiones. De modo que hay ya una serie de precedentes que este año yo creo que se van a hacer más variados, como decía antes mi compañera Iciar, con todo este tema de la interculturalidad. Y en realidad ya tenemos algunas propuestas que la propia Iciar puede quizás enumerar, propuestas de diferentes alumnos que se han brindado a participar. Hoy tenemos aquí concretamente a Cristina, que es una de ellas, que tiene una propuesta y que ahora enseguida la contará, sobre un programa concreto que además va a ser de los más próximos con ocasión de un congreso que va a haber aquí en Salamanca. Pero bueno, hay otros muchos más que a través precisamente del foro del que hablaba Carlos Collantes se han comunicado y han puesto en común algunas de las ideas que después pueden salir a flote en este espacio, ¿eh? De modo que no sé si te parece, Iciar, que comentar a lo mejor algunos de los temas propuestos y luego le damos la palabra quizás a... Pues sí, Cristina, para, ¿no?, que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea de lo que van a poder encontrar en este espacio durante las próximas semanas. Sí me gustaría recalcar que, si bien estaremos muy atentos a la actualidad universitaria y a la vida académica y profesional que bulle en la ciudad relacionada con la traducción y la interpretación, y de ahí que continuemos un poco la tónica también de entrevistas y vayamos a hacernos eco de, pues, todos los eventos y acontecimientos que se organicen en nuestra ciudad. Además de esto, este año queríamos insistir, como digo, en el tema de la interculturalidad y abrir las puertas de nuestro programa para conocer otros países, otras culturas y otros idiomas, otras lenguas. De ahí que hayamos preparado toda una serie de emisiones dedicadas a Cerdeña en concreto, a Japón, a Turquía, también a algunas de las regiones españolas que tienen su propia lengua y su propia cultura y que quizá no suenan con mucha frecuencia porque no son las autonomías tradicionales en las que todos estamos pensando, el País Vasco, Cataluña o Galicia. Daremos también ocasión a estas lenguas minoritarias y casi, iba a decir, en peligro de extinción, abandonadas, porque el número de hablantes es pequeño, porque tienen menor repercusión académica y científica, ¿no? Y alguno de los colaboradores nos ha propuesto ya, y en eso estamos trabajando, ofrecer un programa en el que habrá presencia de lenguas como el bable y el cheso. No sé si sabéis de dónde proceden estas, supongo que el bable sí, el cheso quizá no, pero nos lo contarán en el programa que tendrá lugar en las próximas semanas. Queremos, como digo, abrir las puertas a estos países, y en el programa sonarán músicas de estos países, pero sonarán también los idiomas, países o regiones, y sonarán también los idiomas, algunos más exóticos, otros menos exóticos, y entre nuestros invitados tendremos siempre colaboradores, compañeros nativos que nos hablarán de sus culturas en sus lenguas, o por lo menos nos saludarán para que veamos cómo suena, y están también muy interesados en acercarnos sus músicas tradicionales o autóctonas. Este es el punto fuerte, me parece a mí, de nuestra programación. Y quizá Cristina nos puede contar también sobre qué va a versar el programa que está preparando ya en torno a uno de los grandes congresos que se va a celebrar en nuestra ciudad relacionado con la traducción. Que Cristina, Cristina. Sí es bien políglota ella también y tendríamos que darle la bienvenida a lo mejor en uno de sus idiomas maternos y decirle Gritsi o algo así. Bueno, el programa que tengo pensado dedicar es al congreso que va a organizar ASETRA el día 14 y 15 de noviembre en la Facultad de Geografía e Historia. Se titula La traducción en el próximo quinquenio y contará con la presidenta de ASETRA, Margaret Clark, y con numerosos profesores de distintas universidades en las que se imparte traducción e interpretación, como es la Universidad de Valladolid, de la Pontificia Comillas, de la Universidad Autónoma de Madrid, y también con numerosos docentes de nuestra universidad de aquí de Salamanca. Asimismo, también contará con, habrá presencia de profesionales que se dedican a la traducción, que organizarán varios talleres, y también habrá una mesa redonda con grandes empresas, organismos internacionales y administraciones públicas, como son la Comisión Europea o la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. A medida que nos acerquemos a esta fecha, os daremos más detalles y a ver si pudiéramos contar con alguien para hacerle una entrevista con algún profesor o algún profesional de este sector. Estupendo, Cristina. Pues seguro que alguno de los ponentes invitados se presta a venir aquí al estudio para que puedas entrevistarle en directo y contarnos cuáles son las novedades y cuáles son los temas más interesantes de este congreso. Cristina, ¿tú sueñas en idiomas distintos cuando estás en Basilea o en Orense? Bueno, solo puedo pensar y soñar en gallego, en alemán o en español. Según, ¿no? Sí, según. Quiero decir que ese tipo de cosas también son muy explotables, la posibilidad de contar la propia experiencia vivida con los idiomas por algunos de vosotros que habéis tenido la suerte de vivir en diferentes países y de crecer en un entorno pues políglota o con diferentes posiciones a muchas lenguas, ¿no? Pues, bueno, no sé, yo creo que de todas maneras a lo mejor habría que insistir un poquito en la idea de que tenemos también la intención, y eso quizás Carlos pueda abundar algo, la intención de que algunos de estos programas se puedan también colgar en la web, de manera que sean descargables también, en la medida de lo posible, a través de los medios y artilugios característicos de esta época. Hombre, eso solo es un proyecto. Estoy todavía en trámite de ver cómo podemos hacerlo, a través de qué página web, si la página web de la facultad o de la universidad. Hay que ver si podemos coger estos programas que ya tenemos digitalizados y luego colgarlos para que nuestros oyentes se lo puedan descargar. Pero digo yo que eso con tiempo. Todavía, en cuanto lo tengamos, lo vamos a avisar por aquí, por nuestro don de lenguas. Uh-huh. Pero vamos, por ahora todavía no os puedo decir nada. Sí, no, porque eso le daría un cierto carácter de mayor presencia, no simplemente el que esté solo en las ondas en el momento, o a través de Internet, en el momento en que se está produciendo el programa, como ahora, que es un estricto directo, sino que también se pueda colgar en algún medio virtual, de modo que uno se lo pueda llevar en el iPod y escucharlo luego. Hombre, eso está claro. Yo creo que eso lo hace mucho más interesante, que cada uno pueda descargarse su programa, lo pueda escuchar cuando quiera, tranquilamente, sin tener que estar justo ahora, en este mismo momento, preparado para escucharnos. Claro. Hemos de decir que también el encaje del programa no deja de ser novedoso. Esta es la primera semana en la que estamos lanzando también este nuevo formato y en este sentido pues incluso vemos caras nuevas al otro lado de la ventana de cristal que separa el estudio del control, y ahí vemos a Sira, que nos está echando una mano y por ahí estaba hace un momentito también Alberto, que es cara más conocida desde luego de todos nosotros, pero también este programa hecho en forma de magazine y con entradas diversas, yo creo que le puede dar otro tipo de agilidad y quizás menos encorsetamiento que lo que ha podido tener en otros años anteriores. Yo, vamos, pienso que puede tener en ese aspecto mayor atractivo, y de todos modos el título mismo de Donde Lenguas anima a considerar que esto pues es una un foro multilingüe. Yo no sé, hay por ahí un autor, Alberto Manguel, que tiene un libro sobre lugares imaginarios que habla de la isla de los políglotas, en donde se hablan todas las lenguas y sus habitantes, como son tan cuidadosos y tan deseosos de preservar esa confusión de lenguas que reina en su lugar, pero que pueden convivir, pues se comen, son antropófagos de quienes entran allí hablando otra lengua que no sea alguna de las que hablan ya, que son todas las demás. De todos modos, hemos de decir que Alberto Manguel también habla de otra isla, la isla de la palabra, es otro lugar imaginario, donde tiene cabida todo el que llega, sea cual sea su idioma. Y este programa, desde luego, quiere ser otra isla de la palabra, que se va a pronunciar con tonalidades diferentes, que se va a pronunciar con acentos distintos también, y que van a ser idiomas muy diferentes. A este respecto, recuerdo porque la semana pasada estaba yo en la presentación de un libro nuevo de Paul Auster, el Man in the Dark, y hablaba justamente de su historial como traductor del francés, y hablaba también de que seguramente en el entorno ese, lo estaba presentando en el auditorio de las Naciones Unidas, se concentraba realmente una auténtica torre de Babel por el auditorio tan variopinto y tan multilingüe. En realidad, lo que podemos decir, y al fin y al cabo representamos a la Facultad de Traducción y Documentación, y más en concreto al Departamento de Traducción y de Interpretación, es que en nuestros programas formativos, en lo que nosotros tratamos de enseñar a nuestros alumnos, pues lo que intentamos, desde luego, tanto alumnos como profesores, es vencer justamente a Babel, y vencerla no considerándolo como un episodio mitológico maldito. Se suele hablar de la maldición de Babel, en este caso yo creo que en realidad habría que hablar más bien de la bendición de Babel, porque si todos habláramos el mismo idioma, desde luego no habría necesidad ni de traductores ni de intérpretes, y nosotros no estaríamos aquí, obviamente, de modo que hay que verlo en ese plano, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros sin Babel? Imagino yo. Obviamente no estaríamos aquí. Exactamente. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Iciar, a este programa, que ya decimos que es un programa cero, un poquito así de tanteo también y de simple presentación de algunas de las ideas que tenemos flotando y que se irán materializando conforme avancen los martes. Pues nada, simplemente recordar que vamos a contar con un auténtico equipo traído de la isla de los políglotas, con una auténtica Babel de lenguas. Intentaremos que suenen aquí el máximo de lenguas posibles, y que todos vosotros, los oyentes, sois también bienvenidos, porque todos tendréis el don de la palabra, o de vuestra palabra, o de vuestra lengua. Si queréis en algún momento colaborar con nosotros o sugerirnos alguna propuesta, o bien a través de Radio Universidad, o bien a través de el grupo Yahoo, que os acaba de presentar. Donde Lenguas 0809. Carlos, gracias. Donde Lenguas 0809, pues ahí también nos podéis localizar y nos aseguramos que nos haremos eco de vuestras propuestas, si así os interesa. Sí, es verdad, porque quiero decir que este es el mensaje que hay que transmitir, que sepáis que tenéis aquí un espacio propio, que está facilitado por esta caja de resonancia que es la radio de la universidad, Radio Universidad, con Elena, con Alberto, con Sira, ahí en distintos papeles y funciones, pero que están al timón de un nuevo formato, además, que quiere y pretende volar alto y que quiere, desde luego, sortear airosamente las turbulencias que puedan surgir en los programas. Así que os esperamos a partir de ahora, todos los martes a las 6 de la tarde, en Radio Universidad 89.0, acordaos también, eso es por frecuencia modulada, que también se puede escuchar el programa por internet pinchando en la página correspondiente de Radio Universidad. Y creo que con esto pues podemos despedir este programa, como decimos, inicial. Vamos, bienvenidos a todos, gracias por la escucha, y a los compañeros que están aquí también en el estudio, a Cristina y a Carlos. pues nuestro agradecimiento por el, gracias a vosotros, el trabajo, gracias, que realizan, y también a Sira y Alberto, ya nos marcan ahí en el control que tenemos que terminar. Pues hasta el próximo martes, nos vemos aquí otra vez el martes a las 6. Nos oímos. Nos oímos, mejor. Gracias. Radio Universidad.